lunes 30 de septiembre. La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Hebreos 10, 16. Dios de vida, quieres hacer un nuevo pacto con nosotros y nosotras. Alianza sin ritual, sin sacrificio, quieres imprimir en nuestras vidas tu amor, tus deseos, el futuro. Dios de vida, cómo nos gustan los rituales vacíos y los sacrificios sin sentido. Y el nuevo pacto significa compromiso, significa amor, es solidario. Rechazamos que imprimas en la vida el amor, el deseo y el futuro. Dios de vida, te rogamos imprimas en nosotros como se imprime a cincel en una piedra tu palabra fértil y amorosa, para que pueda transformar la vida oscura en que estamos perdidos en la niebla. Jesucristo mediador, que diste tu vida para perdonarnos, danos la gracia de aceptar la alianza, de firmar el pacto y sin mirar atrás seguir tus pasos, que es amanecer de primavera, perfume nuevo que inunda la existencia. Dios de vida, escribe en nuestras mentes tu palabra para que podamos vivir en esperanza, esperanza de justicia, de paz, de abundancia, para que podamos vivir, Dios de vida, vida abundante que Jesús nos trajo. Una reflexión de Germán Silstra y Doris Arduin para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.